estoy recordando la mina macoña. Yo quiero mi marihuana. Hey, yo, ¿dónde está mi macoña? Hey, yo, ¿dónde está mi marihuana? Yo quiero fumar un poquito. Yo quiero ficar un poco doidito. Yo quiero fumar mi macoña para hacer música puro acústico. Yo quiero fumar mi macoña porque quiero hacer temas puro acústico. Yo quiero fumar mi macoña en autobús. Yo quiero fumar mi macoña en metro. ¡Oye! ¡Hola! ¿Todo bien? Yo estoy muy loco y no me siento bien. Yo quiero fumar mi macoña solito. Yo quiero fumar mi macoña con mis chicas en Guatemala. Yo quiero fumar una macoña en la ciudad de México. Yo, ¿dónde está mi macoña? Nosotros queremos fumar un poquito. Hey, ¿dónde está mi macoña? Yo quiero fumar un poquito. Yo soy de Boliviana. Mi república es bolivariana. Y yo quiero fumar un poquito para representar mi pueblo. ¡Sí! ¿Dónde está mi marihuana? Yo quiero fumar mi macoña. ¡Después! ¡Yo quiero macoña! ¡Después! ¡Yo quiero macoña! Coña Sosito. O acústico não tá sendo tão maravilhoso.